La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Because we don't know when we will die, we get to think of life as an inexhaustible well. Yet everything happens only a certain number of times, and a very small number, really. How many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Some afternoon that's so deeply a part of your being that you can't even conceive of your life without it. Perhaps four or five times more, perhaps not even that. How many more times will you watch the full moon rise? Perhaps 20. And yet, it all seems limitless. Незнание точного срока смерти дает нам возможность смотреть на жизнь как на неисчерпаемый колодец. Хотя все в жизни случается лишь некоторое количество раз, причем на самом-то деле очень большое количество. Сколько раз ты еще вспомнишь какой-нибудь вечер, ставший такой глубинной частью всего твоего существа, что ты даже не можешь представить себе жизнь без него. Ну, 4, ну, 5 раз, может быть, даже меньше. Сколько раз еще ты посмотришь во сколько полный, ну, раз 20, все равно жизнь кажется бесконечной. No sabemos cuándo vamos a morir. Nos toca creer que la vida es un pozo sin fondo. Sin embargo, las cosas ocurren solo a determinado número de veces. ¿Cuántas veces más recordarás cierta clave de un mágico? Una tarde que formó una parte tan entrañable de tu ser que ni siquiera puedes imaginar la vida sin usted. Quizás 4 o 5 veces más, quizás más. ¿Cuántas veces más verás salir la luna? Quizás 20. Sin embargo, todo parece inevitable. Peut-être jamais. Combien de fois regarderas-tu encore la pleine lune? Un fois peut-être. Mais tout cela semble illimité. Við vitum ekki hvenær við deyjum. Þess vegna fyrir okkur að finnast lífið vera útþrótandi grunn. Samt gerist allt aðeins nokkrum sinnum. Í örfá skipti mér að segja. Hversu oft myndu rifja upp sérstætt síðdegi bernskuðar? Síðdegi sem svo samofið veru þinni. Þú getur vart hugsað í lífið sem þess. Kannski 4 sinnum. Eða 5 sinnum. Ég fylg ekki svo oft. Hversu oft myndu sér fullan mánar í svo henni? Kannski 20 sem. Samt verðist allt útrúðið. Hoy que non sappiamo, finiamo per pensare alla vita come a un pozzo inesaurito. Eppure ogni cosa accade soltanto un certo numero di volte e un bel piccolo numero. Quante altre volte ricorderai un certo pomeriggio della tua infanzia, qualche pomeriggio che sia così profondamente parte del tuo essere per cui tu non possa nemmeno concepire la tua vita senza vedermi. Forse altre 4 o 5 volte, forse nemmeno. Quante altre volte guarderai sorgere la luna piena? Forse 20. E tuttavia, tutto sembra ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Laboratorio de Alquimia Sonora de 90.9. Yo soy Pablo Martínez Zárate y aquí en cabina están conmigo. Hola, yo soy José Luis Rangel. Y yo soy Astrid Herrero. El día de hoy vamos a regresar al tema laberíntico e inacabable de la memoria, segunda emisión de la memoria, y hemos preparado una selección exquisita, ¿verdad, José Luis? Pues me gustaría creer que sí. A todos les va a gustar tanto como nos gustó a nosotros hacerla. Esta primera canción que escuchamos se titula Full Moon, del último álbum de Ryuichi Sakamoto, Async. Es una canción que incluye un sampleo, quizás algunos lo reconocieron, es un sampleo del famoso monólogo que hace el escritor Paul Bowles en El cielo protector, que es la película que hizo Bernardo Bertolucci adaptada de su novela. Y en este monólogo Paul Bowles hace referencia al tema que vamos a tratar hoy, que es el tema del olvido y de la pérdida de los recuerdos. Hace ahí una referencia, dice, ¿cuántas veces vamos a poder recordar las mismas cosas antes de que ese recuerdo termine por eventualmente borrarse? Y valdría preguntarnos qué tanto recordamos, aunque sea una misma imagen, una misma anécdota, de la misma manera, ¿no? Podremos evocar un episodio en nuestra vida incontables veces, pero quizás cada vez que lo recordamos se altera algo, ¿no? Como que algo se transforma en la manera en que recordamos. Y es sorprendente también cómo se adentra en esa lucha Sakamoto, ¿no? O sea, alguien que nos ha ofrecido también un montón de texturas y en este caso lo hace a partir de combinar no solo lo musical, sino también lo cinematográfico. Es parte de la reinvención que aplica a la música y a la memoria el tema que estaremos tratando hoy a lo largo de este programa. Recuerden que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros en el hashtag La Fórmula Secreta. Estamos en Twitter y en Facebook como @lafsecreta909 o también por vías de la estación @ibero909fm o en el teléfono en cabina y WhatsApp 529-2599, WhatsApp solamente con un 55 añadido. No dejen de escribirnos, estamos ávidos de escuchar qué tienen que decir sobre lo que olvidamos y lo que recordamos. Casi podríamos aventurarnos a decir que esa tensión entre el olvido y el recuerdo es donde la identidad de los humanos, ¿no? De todas las personas se debate. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos? Y pues también hacia dónde vamos. Es decir, lo que recordamos o olvidamos nos permite proyectarnos hacia el futuro. Incluso como sociedad, ya más adelante hablaremos sobre la memoria colectiva, que es algo que atañe a cuando estamos poniendo a la memoria sobre la mesa. Y también los miedos que hay en torno a perder, sobre todo la memoria, el conocimiento. En todos los sentidos, tanto sentido colectivo como personal. Un miedo muy legítimo, ¿no? Porque tendemos a creer que el fundamento de nuestra identidad está en nuestros recuerdos. Entonces, quizás el día que perdamos los recuerdos ya perdemos también nuestra identidad. Pero pues, también se acepta que hasta cierto punto el olvido es necesario para poder seguir viviendo, ¿no? No solo individualmente, ¿no? Olvidar el dolor, olvidar el trauma, pero también como sociedad, ¿no? Quizás no olvidar, pero superar, ¿no? Y estar presentes, ¿no? Dentro del mundo en el que vivimos, como que si nos olvidan, pasamos a, pues eso, a un plano de la soledad absoluta, ¿no? Y pues de entrada nadie parece querer eso, ¿no? De acá de este lado, no. Si ustedes sí, escríbanos. Hashtag La Fórmula Secreta. Y nosotros nos vamos a ir con otra canción, José Luis. Esto siguiente que vamos a escuchar se titula Equinox Eyes Will Stop, del último material de Caretaker 2019. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que escuchamos era Equinox Eyes Will Stop de The Caretaker, este músico británico que ha explorado la memoria y, bueno, particularmente una condición que son las etapas de deterioro de la memoria en una enfermedad como el Alzheimer, a partir de procesar y de crear también texturas y algoritmos que van interviniendo la música, ¿no? Los sonidos, la desintegración como un principio de composición, que parece también una propuesta interesante cuando casi todo se crea desde la acumulación y desde el recuerdo, ¿no? Sí, va un poco en contracorriente incluso con el espíritu de el material que él usa originalmente para hacer su música, que son como grabaciones viejas de jazz o de como música de, como de salón, ¿no? Como ballroom, pop y cosas así. Y al momento de procesarla se crea una atmósfera, como un tercer espacio, ¿no? Que no es ni el espacio de, digamos, estos salones de jazz o de baile de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, pero tampoco es un espacio de la manipulación digital, ¿no? Se crea como un entorno ahí medio bizarro, que quizás es el entorno del olvido. Sí, como ominoso incluso, ¿no? Como ominoso. Misterioso ahí, como medio oscuro. Y sí, efectivamente, pues creo que esa exploración que hace es como, lejos de ser como intelectualizante, más bien quiere como hacer sentir este sentimiento ominoso del olvido, ¿no? De ya no hallarse como dentro de los recuerdos, ¿no? Como las cosas se ven familiares, pero no son. Y que finalmente eso empata un poco cuando se tiene una enfermedad degenerativa como el Alzheimer y esta otra faceta de la memoria de a veces ser positiva, ¿no? El olvido, como bien lo decías anteriormente, José Luis, puede ser una ventaja cuando se dejan atrás cosas que no convienen, algunas heridas, traumas, no sé, cosas así. Perder la memoria tiene otro sentido, ¿no? Entonces ahí es la polisemia de un concepto tan amplio como ella misma. Claro, y justo si uno busca este disco de The Caretaker en Bandcamp, que de hecho creo entender que es el último disco que The Caretaker va a hacer como con ese nombre. Lo acompaña con una cita de Friedrich Nietzsche que dice: la ventaja de una mala memoria es que uno logra llegar a disfrutar varias veces el mismo acontecimiento por primera vez, ¿no? Uno puede experimentar por primera vez varias veces. Y supongo que también tiene que ver con esto que decía Astrid, ¿no? Como un cierto componente positivo al olvido, ¿no? Que se le ha condenado mucho, ¿no? Se le ha tachado de una experiencia fatal cuando, como dicen, quizás nos abre puertas a otro tipo de descubrimientos, ¿no? Ahora, ahora recientemente estaba en una conferencia que justo se llama, la Asociación es The Memory Studies Association, es una asociación de todo el mundo. Este año la conferencia fue en Madrid. Y es curioso cómo la mayoría de los estudios de memoria están vinculados con el trauma, con la recuperación del trauma en la memoria colectiva. Y pocos estudios están explorando el olvido como una posibilidad, que es también esta dualidad como luz, entre luz y sombra, ¿no? Quizás nos hace recordar textos como El elogio de la sombra o algo por ahí. ¿Sí? Que también por ahí me empieza a sonar a un concepto parecido a la resiliencia, de poder adaptarse a las situaciones adversas y en este sentido del pasado que nos acontecieron, claro. Y que adaptado en el contexto de memoria toma otro sentido, sí, que claro. A lo mejor nos falta verlo como algo más positivo, ¿no? Es un poco de la pérdida, ¿no? Que no siempre es negativa. Hay que poder olvidar, yo creo, ¿no? Que es una oportunidad, ¿no? Claro. También el olvido como una oportunidad, el misterio como una posibilidad también, o lo desconocido como una posibilidad de definirnos y de redefinirnos. Quizás es una manera de reinventarnos. Muchas veces el miedo al cambio va atado a la repetición de formas que, pues, quizás ya son obsoletas para el mundo en el que vivimos. Vamos a escuchar más música. ¿Qué les parece? Vamos a ir Tornomeles en Now for Medios de Bessel. Estamos en Ibero 90.9. Cool. Esto se titula Tornomeles en Au for Remedios, corre a cargo de Bessel, una canción dedicada poéticamente a Remedios Varo. No sé si poéticamente, a mí me suena a poesía. Y ya estando en esa coyuntura, Bessel estará visitando nuestro país como parte del Festival Mutec, que hará en colaboración con Pedro Maya, por ahí rifándose algunos visuales. Ya veremos de qué se trata. Recuerden que Mutec es ese festival que celebra no solamente la música, sino la creatividad digital. Así que llega para manifestar todas aquellas tendencias y nuevas exploraciones que hay en torno a la música y a las artes visuales. Acá estamos muy emocionados porque Bessel sacó un disco muy bonito el año pasado, Queen of Golden Dogs. Justamente esta pieza forma parte de ese material y se me hace un material muy interesante porque hay una exploración también ahí como sobre el asunto de la identidad y del ser y demás. Y específicamente esta canción que usa no solo síntesis digital, sino también instrumentos clásicos, y ahí como hay una voz como de formación clásica, y hay una exploración ahí sobre los recuerdos, ¿no? Sobre qué tanto perder los recuerdos conlleva también una, como decíamos al principio, una pérdida de la propia identidad, ¿no? Qué tanto uno mismo es un cúmulo de recuerdos, ¿no? O de experiencias o de vivencias. Y esta exploración me suena algo también material, ¿no? Como una búsqueda material que tiene que ver con la combinación de soportes en la misma composición. Y seguramente la colaboración con Pedro Maya también incluirá ahí una hibridación de soportes, ¿no? Algo que Pedro Maya hace bastante, sí, en los trabajos. Sí, justamente mucho del trabajo de Pedro Maya tiene que ver también con el soporte físico, ¿no? Y con qué tanto se pierde reproduciendo o copiando película análoga, qué tanto se pierde de registro, ¿no? Digo, técnica como que más o menos un lugar común en el cine experimental, pero que Pedro Maya lo usa como con una voluntad generalmente como explorativa de los límites del registro y de la memoria y del recuerdo, ¿no? Y del soporte mismo, ¿no? Y hablando de Pedro Maya, vamos a escuchar una colaboración titulada Memory que hizo con Panda Bear, que aquí es también interesante la manera en que se trabaja desde el sonido con la noción de la memoria, ¿no? Panda Bear con una voluntad experimental que, aunque por su pertenencia quizás también a Animal Collective y a un movimiento más comercial, ha tenido una proyección internacional, pero que no le quita la voluntad de experimentar a sus sonidos, ¿no? Sigue siendo como una exploración bastante auténtica en cuanto a las texturas y los instrumentos incluso, ¿no? ¿Vamos, les parece? Incluso la hibridación de géneros. Esto que vamos a escuchar se titula Memory, es de Panda Bear. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos. Ustedes están en La Fórmula Secreta. Thank you. todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta por Ibero 90.9. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9. Esto que suena se titula Disintegration Loop 3, corre a cargo de William Basinski. Nosotros estamos de regreso en la fórmula secreta tratando el tema de la memoria. Y justamente William Basinski viene muy bien a tono con la memoria porque habla algo ahí de la corrosión de la memoria por el tiempo. Sí, justamente se me hace muy interesante ese proyecto, las Disintegration Loops de William Basinski, ¿no? un proyecto seminal de la música atmosférica y de la música electrónica y del ambient y demás, porque sucedió como de forma medio serendípica, ¿no? Se dio cuenta que copiando viejas cintas, el proceso de copiado deterioraba las cintas, ¿no? Entonces nunca podía conseguir como una copia fiel de lo que estaba intentando reproducir. Y de ahí viene como esta exploración del formato físico, ¿no? Intentar encontrar como atmósferas en el error, ¿no? En el material corroído, corrompido, corrupto, ¿no? Y que son dos procesos distintos, el trabajo con la cinta en sí y la transferencia entre cintas, ¿no? Entonces no solo está la materialidad de un soporte específico, sino su migración. Como la migración, como un proceso de comunicación, como un proceso de transferencia, es fundamental para los procesos de memoria también, ¿no? Cómo vamos nosotros comunicando estas ideas, cómo, no sé, pensando también en la memoria colectiva o la memoria de una sociedad que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, cómo se van transfiriendo esas memorias, cómo se van almacenando. Y aquí ya entraríamos al tema del archivo, que no hablaremos mucho el día de hoy, pero que nos conduce también a sistemas de poder y prioridades, ¿no? O sea, ¿qué decido desechar? Siempre voy a tener que desechar algo en las memorias individuales o en las memorias colectivas. ¿Qué se preserva? ¿Qué se desecha? ¿Y qué está sucediendo en este proceso, ¿no? Claro. las variables interpretativas por ahí al hacer, al registrar, por ejemplo, la historia, como en casos históricos, la Ilíada, la Biblia, así por sí misma, que era se transmitía oralmente, pero siempre había estas alteraciones y variables que cambiaban, y era lo que estábamos mencionando al principio del programa, que las memorias se van reconfigurando, se van mutando, y finalmente queda una pieza distinta cada vez que se recuerda. ¿No? Claro. Y que en el caso de las sociedades hay también una vertiente política, como hay un interés político, porque como tú has ya trabajado en tu trabajo, Pablo, efectivamente hay poderes que controlan la memoria, que controlan lo que recordamos, y entonces en esa transferencia de memoria hay cosas que se desechan de forma intencionada, ¿no? De forma política o de forma ideológica. Y cosas que se transmiten también de forma ideológica. Y hay una convicción, digo, no solo mía en el trabajo, sino creo que es compartida por mucha gente, no sé si William Basinski, pero por lo menos el trabajo de él o de The Caretaker, creo que pone en evidencia cómo la intervención del material y de los soportes, en otras palabras, la intervención del archivo, puede redefinir el material que estamos escuchando, en este caso los sonidos, ¿no? Que son llevados de una cinta a otra o después al espacio digital y quizás sometidos a una mezcla y a una ecualización digital, y eso les da un carácter renovado que pues amplía también las posibilidades, en este caso de la escucha y de la sensibilidad musical en torno a un medio que es la cinta magnética, ¿no? Porque a final de cuentas de eso se trata también la vida, ¿no? Como tratar de redefinir constantemente lo que podemos hacer y no podemos hacer y lo que podemos ser también. Bueno, totalmente. Por lo menos yo espero no. Así debería de ser, esperemos. No, no, pero no sucede. Tanto. O sea, finalmente creo que lo rescatable de aquí es que a nivel técnico, a nivel físico, sucede así mismo como a nivel intangible y de memoria, ¿no? Volvemos a hacer estos cruces entre máquina y nosotros como humanos. Finalmente también la memoria alude a espacios de almacenamiento que hoy en día podemos ver de manera física, pero finalmente son intangibles. Entonces volvemos a una misma a un mismo ciclo. Y que hoy hay todo un reto en términos de la preservación de la memoria digital, ¿no? Justo esto que apuntas, Astrid, está muy presente. Los acervos fílmicos, por ejemplo, se están enfrentando al reto de preservar todas aquellas películas que han sido filmadas en digital, porque se nos acaba el espacio. Sí, o se acaba el espacio, o se corrompe un disco duro, mientras los negativos o las copias ya de exhibición de las películas filmadas en 35, en 16, incluso en Super 8, se encuentran o se preservan en condiciones más o menos adecuadas, pues por lo menos durarán 100, 200 años, ¿no? Es un reto, ahorita no hay películas que tengan más de 15, 20 años, o sea, digitales, ¿no? Que han sido filmadas en soporte digital, entonces no sabemos realmente qué va a pasar. Es un experimento con eso mismo. Bueno, hay escuelas de cine que las películas digitales las terminan trasladando a un soporte analógico, nada más para preservarla, ¿no? Pues sí, supongo que también hemos querido creer que lo digital es infalible, que se puede almacenar infinitamente, que no cambia, que no se deforma con las copias, ¿no? Con la reproducción, pero sí, ¿no? Quiere decir, el soporte digital ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Son unos y ceros, pero al final tienen una masa, ¿no? Que a lo mejor es infinitesimal, pero existe, ¿no? Ahorita no me acuerdo del investigador, pero había alguien que estaba pesando una SD todos los años, ¿no? Y aparentemente simplemente el copiar y pegar le iba bajando el peso a la USB. La iba desgastando. Ajá, como que si se fuera desgastando, es increíble. ¿No? Y regresando quizás a lo de las sociedades, como la memoria colectiva, también está bien aceptar que en la transferencia de memoria o en la transferencia de archivo, que va a haber una distorsión. Quizás por el hecho también de que la cultura no es inamovible, ¿no? La cultura también se deja influenciar por otras culturas, se deja influenciar por los cambios tecnológicos, paradigmáticos, científicos, de todo tipo. ¿Y qué les parece si escuchamos una canción? Esto es del disco reciente del Niño de Elche, ¿no? Un disco de flamenco experimental y una exploración ahí de la memoria del pueblo gitano, de la memoria de los pueblos del sur del continente europeo. Esto es Deep Song de Tim Buckley, del Niño de Elche. Están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Esto que escucharon fue Deep Song de Tim Buckley a cargo de El Niño de Elche, un flamenco experimental que además nos hace pensar en la música experimental y su relación con el espíritu nómada, ¿no? Como esta búsqueda constante también que está presente en la tradición flamenca, o bueno, en general, sí, en la cultura gitana. Claro, y que por lo menos en este material El Niño de Elche, que a mí se me hace muy interesante, hay una sinergia con el pop. Un poco inesperada. Digo, no es definitivamente ni el primero ni el último que cruza flamenco con pop. Simplemente aquí el espíritu justamente subversivo o rompedor del flamenco se contrapone con el espíritu subversivo de otras manifestaciones pop, ¿no? En este caso, Tim Buckley, ¿no? Que quiere decir, era músico de vanguardia, pero al final era rockero, ¿no? Era folk, rock, quiere decir, cosas que pertenecen un poco más al pop. Y se me hace interesante justo esa exploración de contraponer estas dos cosas, ¿no? Quiero decir, el espíritu, digamos, outsider del mundo gitano y el espíritu outsider de Tim Buckley, ¿no? Una anomalía dentro del panorama de la música rock. Y que finalmente este álbum de la cual se desprende esta pieza forma ser una elegía que trae a colación otro tema que se relaciona muy ad hoc a la memoria, que es la muerte. Claro, y en este caso la elegía como un canto de lucha contra la muerte, como un ataque ante la muerte, ¿no? Una elegía que es un canto que se hace para recordar a una persona ejemplar y que sirve como eso, como un ataque hacia la muerte, como una declaración de que si se lo llevó la muerte, el olvido no lo hará, ¿no? Como el recuerdo puede más que la muerte, ¿no? Y que en particular Tim Buckley también hace un homenaje en su exploración a Federico García Lorca, ¿no? Alguien que fue asesinado por la dictadura de Franco por su posición no solo contra el régimen, sino en general por una personalidad, por ser homosexual, por tener también una voz muy potente en la poesía de su época. Claro, sí. Y que es ahí donde se cierra el círculo, ¿no? La canción del Niño de Elche, que es una especie de elegía a Tim Buckley, que a su vez hizo esta especie de elegía a Federico García Lorca, ¿no? Gitano, ahí donde se cierra como el círculo. Y sí, efectivamente, García Lorca fue asesinado como por su identidad, ¿no? Quiero decir, por sus creencias políticas y su condición de ser homosexual. Y además tiene que ver con el tema que estamos tratando hoy, porque la obra de Federico García Lorca sí pretende ser como un testimonio o una reivindicación como de la sabiduría del pueblo gitano. Y en este pequeño bucle lo que estamos viendo también es una forma de preservación de la memoria colectiva, ¿no? Nos vamos de una banda que recupera a un músico, que recupera a un poeta, particularmente, digo, Tim Buckley pues seguro no conoció a Federico García Lorca, no, seguro, a menos que lo haya conocido en alguna aparición o en un sueño, ¿no? Que eso ya no sabemos. Habría que mantener esos espacios abiertos aquí en un laboratorio de alquimia, pero pero bueno, es una muestra clara de cómo la misma cultura y particularmente la creación artística, en este caso desde la música, se basa en esa cita, ¿no?, constante a la tradición, a de dónde venimos, desde dónde estamos creando y hacia dónde también apunta nuestra creación, como una suerte de espiral de retroalimentación perpetua entre las mentes creativas, ¿no? ¿Qué les parece si escuchamos un fragmento de esta pieza Lorca de Tim Buckley y regresamos para seguir discutiendo y cerrar el programa en torno a la memoria? Estamos en Ibero 90.9, esto es La Fórmula Secreta. Estamos de regreso. Esto que suena es Lorca de Tim Buckley. Nosotros seguimos explorando el tema de la memoria, ya dando cierre a este episodio, a este volumen, el cual dedicamos, y afianzándonos en este sentido, comentábamos fuera del aire, este afianzamiento de la identidad y de la pasionalidad que tenía un personaje como Federico García Lorca, transmitido en sus novelas muy pasionales hasta la muerte, ¿no? Claro. Y contrapuesta a una memoria colectiva que se queda en un registro. Sí, gran parte de la obra de Federico García Lorca, digo, pienso específicamente como en sus tragedias, ¿no? La casa de Bernarda Alba, Boda de Sangre, ¿no? Como un lamento a... lamento que viene como desde el pueblo, desde la tierra, ¿no? Como un lamento que viene desde esta marginación y este abandono en que ha estado el pueblo, los gitanos desde siempre. Incluso cuando escribe él en Nueva York, ¿no? O sea, poeta en Nueva York, hace una crítica como muy aguda desde la sensibilidad popular. Sí, es alguien muy de la calle, como de la vida de la calle, de la vida nómada, entregado también a este arrebato pasional constante, ¿no? Y ponerse en los zapatos de otras personas, a mí me rebota mucho Bodas de Sangre y también Yerma. Claro. La historia de una mujer que finalmente es una tragedia y que por su condición logra crear todo el escenario de lo que está sintiendo esa persona con un pasado que la marcó, que viene muy ad hoc también al volumen que estamos tratando el día de hoy. Desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, es hora de despedir nuestro programa. Y lo vamos a despedir en este espíritu romántico arrebatado que nos imprimió Lorca desde Tim Buckley, con un compositor romántico muy radical para su tiempo, ruso, Modesto Mussorgsky, que en realidad también, aunque muere por ahí de finales del siglo XIX, sí se anticipa a los sonidos que estaban en su época, ¿no? Y estaba también innovando en términos, en este caso, de la sensibilidad y la emoción. Y que para hacer el lazo con nuestro volumen de memoria anterior, justamente la canción que vamos a escuchar forma parte de un ciclo que se llama Sin Sol, uh-huh, que es de donde viene el título de la película de Chris Marker que mencionábamos en Memoria 1. Demostrando que al final todo regresa. Todo regresa. Centro, todo regresa al centro. Y todo se va también del centro. Esto fue La Fórmula Secreta. Los vamos a dejar con Elegía. Y esperamos escucharnos la próxima semana, el lunes, en punto de las 10 de la noche. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Y se quedan con Himnos a la Deriva después de esta canción. Yeah. Глухо полная стыда скрывает светлый лик ума небезотравным, как будущность моя не моя. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora por Ibero 90.9.